cedo el control y me dejo llevar a ningún tiempo y a ningún lugar especial, flotando en un viaje mental, cruzando el famoso umbral del bien y el mal, esa nebulosa donde todo se parece y todo da igual, singular, plural, se diluyen en un lago temporal, lejos de resolver dudas, tengo cada día más y la paleta de colores no me deja de asombrar, no sé si es real lo que está pasando o si es un sueño y estoy soñando, y quién puede saber si somos nada o ser. Ya la mañana se ha hecho tarde, dentro de poco vendrá la noche, y quién puede saber a dónde va el ayer. Maravillado me entrego al humor y a las visiones de magia y terror ancestral, flotando en un viaje mental, cruzando el famoso umbral del bien y el mal, esa nebulosa donde todo se parece y todo da igual, singular a plural, se diluye en un lago temporal, lejos de resolver dudas, tengo cada día más y la paleta de colores no me deja de asombrar, no sé si es real lo que está pasando o si es un sueño y estoy soñando, y quién puede saber si soy. Ya la mañana se ha hecho tarde, dentro de poco vendrá la noche, y quién puede saber a dónde va el ayer. Y la paleta de colores no me deja de asombrar, estoy soñando, no sé si es real lo que está pasando, o si es un sueño y estoy soñando.